Hola, buen día, kermeseros. Bueno, 100 años de la radio, de los cuales he transitado algunos de ellos, ya que arranqué en 1991. Quiero mandarles un saludo muy, pero muy grande a ustedes, que son una de las radios más trascendentes de la provincia de La Pampa. Como siempre les digo, me pone orgulloso poder tener producciones y compartir transmisiones con ustedes, ya que son la primera radio comunitaria de nuestra querida provincia de La Pampa. Así que bueno, por 100 y por 200 años más de este medio hermoso, maravilloso y confiable que es la radiofonía. Así que un abrazo para todos en nombre de Juan Esteban Mujica de Radio Fusión de Catriló.